Bienvenidos al programa periodístico sobre la actualidad política y económica, observada con otros ojos. Con otros ojos, los de Leandro Selem, por Radio El Mundo, AM1070. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Esta es la emisión número 204 de Por Otros Ojos, aquí por Radio El Mundo, en este miércoles 9 de abril, que ya está llegando a su fin, queda tan solo una horita para terminarlo y se vienen las 12 de la noche, momento en que arranca un paro general. Buenas noches, Mariana Prado, de regreso aquí en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como decía recién, dentro de un rato arranca un paro decretado por tres centrales obreras. En este momento Argentina vive un momento bastante inédito. Cuenta con 5 centrales obreras, algo que no sucedió jamás en la historia. Pero 5 es realmente un récord. Y hablamos de la CGT Asopardo, que lidera Hugo Mayano, la CGT Azul y Blanca, la que lidera Luis Barrio Nuevo, la CTA Línea Micheli, que es la que lidera Micheli. Esas son las 3 centrales obreras que convocan a este paro. Después hay otras 2 centrales que no lo convoca, que son la CGT que conduce Caló y la CTA que conduce Yasky. Entonces, digamos, igual estas 5 centrales sindicales parten desde en realidad 2 grandes centrales sindicales, que eran las que hasta ahora venían, digamos, una reconocida, la otra no, que era la CGT y la CTA. De todos modos, bueno, nunca se declaró una huelga de estas ilegal, a pesar de que muchas veces los reclamos no son del todo legítimos. Partamos de lo que es esta convocatoria. Esta convocatoria lleva como premisas bajar la inflación, mejorar el impuesto, lo que se tiene que pagar de impuesto a las ganancias, y otra inseguridad de las reivindicaciones es el reclamo de las obras sociales. Igual debe haber otros como secundario, igual sin la inseguridad. No, porque fue uno de los ejes. Pero en realidad estos 3 temas son los temas, digamos, de los trabajadores, que lucen muy legítimos, que lucen muy bien. ¿Cómo decir uno que no quiere que baje la inflación? ¿Cómo decir uno que no quiere que vuelvan a modificar ganancias para uno como trabajador pagar menos? ¿Cómo no quiere uno que se fortalezcan las obras sociales? Lo que sucede es que no siempre detrás de estos enunciados que lucen tan justos se encuentra realmente justicia o legitimidad en lo que realmente se busca. En el caso de la inflación, me parece que es recurrir a un viejo caballito de batalla de los últimos años de la oposición. Y digamos, una persona como Hugo Moyano, que primero estuvo sentado de un lado del mostrador y ahora está sentado del otro lado del mostrador, hasta cierto momento se ve que no sentía el aumento de precios y ahora de repente lo empezó a sentir. Y de repente lo empezó a sentir cuando realmente, por primera vez en mucho tiempo y de manera seria, se está instrumentando una política que parte desde el Estado, desde el gobierno, y que apunta a contener los precios y que está generando resultados. Resultados que se vieron plasmados en lo que fue el nuevo índice de precios al consumidor, que en febrero dio un, que en enero dio un número y que en febrero dio un número menor. Y que se espera que en marzo dé un número menor todavía. Algunos indicadores que se están anticipando, incluso el indicador que desde hace un tiempo saca el gobierno de la ciudad, dio también un número menor al del mes anterior, que a su vez había un número menor al del mes anterior. O sea, están reconociendo estos propios indicadores, elaborado, vaya a saber uno cómo, están reconociendo que hay un descenso en la inflación. Pero obviamente la siguen publicando, mostrando, digamos, exhibiendo como un número enorme. Esto le da la razón al gobierno y le da la razón a la política de precios cuidados. Porque si se instrumentó la política de precios cuidados y Macri dice no sirve para nada, pero el índice que mide inflación de la ciudad dice que en enero la inflación fue una, en febrero fue menor a la de enero y en marzo fue menor a la de febrero. Entonces, ¿cómo se explica que la política de precios cuidados no esté dando resultados? Bueno, acá es donde viene una parte de esa trampa que hay en estos reclamos, en estas reivindicaciones. Se habla nuevamente del tema ganancias. El año pasado asistimos a una modificación del mínimo no imponible realmente importante. Bien, se puede decir que se venía un poco retrasado en cuanto a la actualización, pero fue un cambio realmente fuerte y que si pasamos a ver en cuánto quedó la base imponible de ganancias, es en un mínimo. Creo que no son 2 de cada 10 trabajadores los que tributan en este momento el impuesto a las ganancias. Creo que estamos hablando de 1 de cada 10 trabajadores en este momento tributa el impuesto a las ganancias. Y aparte, como también subieron muchísimo las exenciones, digamos, lo que uno puede de alguna manera eximirse, y que me refiero a cuánto puede descontar por social, matrimonio, empleado, por hijo, por más de uno que tiene mantenida a los padres, o por un hermano por ahí discapacitado, como decís, por empleada doméstica, por el pago de las cuotas médico-asistenciales. Bueno, como subieron esos descuentos que uno puede realizar, entonces también los que ingresan al tributo pagan menos. Entonces, por un lado, una gran cantidad de trabajadores dejaron de pagar ganancias. Enorme, porque se duplicó. Era 8.000 pesos el límite para no pagar ganancias. Hoy en día es 16.000 el límite para no pagar ganancias. Pero si te pasás de los 16.000, es probable que como hasta quizás los 19.000 pesos no pagues, en tanto y en cuanto tenés una esposa, tenés hijos, o tenés una empleada doméstica, digamos, ese tipo de variables hacen que por lo menos como hasta los 20.000 pesos no pagues un peso de ganancia. O sea, se extiende todavía más. Al soltero lo agarran más rápido, o al que está casado pero el matrimonio trabajan los dos, porque ahora el tema de los descuentos, las exenciones, digamos, no pueden los dos descontar a los hijos. Los hijos se descuentan, pero se toma en suma todo el ingreso familiar. Se aumentaron también las asignaciones familiares que reciben los trabajadores que no están comprendidos en el régimen de ganancias, porque a partir de los 16.000 ya no se perciben asignaciones familiares. O sea, hubo en la segunda mitad del año pasado toda una batería de medidas enfocadas hacia ese punto que es lo de ganancias. Yo no sé si esperaría ir a un paro, porque desde que empezó el año hasta hoy, 9 de abril, no se mencionó nada de qué va a suceder con ganancias. Quizás dejaría correr un poco más el año, intentaría discutir, pero digo, venimos de una medida que fue muy importante el año pasado, como para a los pocos meses estar planteando que paramos todo el país porque queremos más. Y el otro punto que yo mencionaba era el punto de las obras sociales. Bueno, el punto de las obras sociales merece un análisis que quizás no podamos alcanzar a hacer durante ni siquiera toda la hora de este programa. Y como decís, ese es el punto. ¿Por qué ese es el punto? Porque las obras sociales representan una caja de dinero que es impresionante para los sindicatos. Lo cual, bien dirigida, puede dar un servicio de excelencia para los trabajadores, una caja bien dirigida de recaudación de los aportes de la obra social. Puede dar un servicio de excelencia, como decía yo recién, en salud y en muchos otros aspectos, porque hay incluso obras sociales que, dado el buen manejo y dado el poder económico, han trascendido un poco más allá de solamente brindar salud, que es lo esencial, y han ido también a brindar otras cuestiones que tienen que ver con el esparcimiento, con el tiempo libre, con la posibilidad de viajar, de pasar unos días en algún lado, de tomarse vacaciones. Pero lo importante es la salud. Y lo que nosotros vemos es que la atención que brindan las obras sociales lejos está de ser buena. Y no es culpa de, digamos, que no hay dinero suficiente. Las cajas de las obras sociales son realmente fabulosas. Lo que sucede es que muchas veces los sindicatos esos fondos no los destinan de manera íntegra a dar una atención como corresponde. Porque, como dije antes, si se lo hiciera, yo creo que la mayoría de los sindicatos estarían dando servicio que competirían tranquilamente con montones de empresas de medicina prepaga. Y además, otro tema, hablando de empresas de medicina prepaga, hay montones de obras sociales que han firmado convenios con empresas de medicina prepaga y estos convenios hacen que lo que se recauda de aportes que realiza el trabajador no tengan que necesitar de una infraestructura para dar servicio de salud. Muchas actividades dejaron de tener su prestación de salud, su hospital sindical o su clínica sindical, sino que al firmar convenios con empresas de medicina prepaga directamente transfieren a sus trabajadores a las empresas de medicina prepaga, que depende del aporte que tenga el trabajador, le van a dar lo más probable el servicio más básico y esencial que pueda tener una empresa de medicina prepaga, y en el caso que el trabajador quiera, abonará por su parte la diferencia para tener un plan un poquito más completo. En este caso hay una transferencia de fondos que hace la obra social a las empresas de medicina prepaga, pero no transfiere todo, porque digamos, no es que agarran todo lo que entra y se lo dan a la empresa de medicina prepaga. No, transfieren una parte importante, pero también se quedan con una parte. O sea, ahí es peor todavía. No están dando ningún servicio, están transfiriendo directamente a los afiliados a una empresa de medicina prepaga. Y se están guardando igual un vuelto más que importante, de los cuales prácticamente yo no sé que se, digamos, rinda examen, ni se presenten ante la sociedad, ni siquiera ante los afiliados, se presenten. ¿Qué se hace con ese dinero, no? Yo soy afiliado a una obra social sindical que me transfiere a una empresa de medicina prepaga. Bueno, a mí nunca me da ningún tipo de explicación, no me rinde cuentas este sindicato sobre cuánto dinero ha recaudado de los trabajadores que tributamos y cuánto dinero realmente envía a la empresa de medicina prepaga, que lo toma a su vez como aporte y que me dice a mí que me da este plan, o si quiero otro, tengo que aportar este dinero extra. ¿Querías decir algo de este tema? Que me parece que ahí ese es uno de los temas ejes del enojo sindical hoy, teniendo en cuenta que los otros ítems están tenidos en cuenta. Además, ese es uno de los reclamos, el tema del manejo de las cajas de las obras sociales. Es uno de los reclamos de Moyano, uno de los enfrentamientos que Moyano tuvo más fuertes con este gobierno, en el cual el gobierno no accedió, y cuando él se va enojado también tiene un lugar muy importante ese, además sí. De las no candidaturas, la falta de lugares en las candidaturas que él pedía para ser gobernador y vicepresidente y demás. Creo, digamos, que ahí hay algo claro con este tema de las obras sociales. Pero además, con el tema del paro, también hay una cuestión de que hay, al adherir los transportes, hay muchos trabajadores que quedan cautivos del paro, que no es su intención no ir a trabajar y que, sin embargo, no pueden dejar de ir a trabajar porque no tienen forma de llegar. O sea, no tienen ningún medio de acceso. Y es ahí donde cada sindicato va jugando un rol importante en el esquema de producción del país, ¿no? del país. Además, lamentablemente, lo que es, o sea, el sistema agrosocial es que nació de una manera muy digna y muy justa, digamos, una idea realmente revolucionaria y poco aplicada en el resto del mundo, ¿no? Hay muchos países en el resto del mundo donde tenga, bueno, si miramos a Europa, ni hablar. Europa tiene lo que es el hospital público y el privado. Se acabó, en el medio no hay nada. No hay esta posibilidad de que los trabajadores tengan obras sociales sindicales. Claro. Entonces, la idea es fantástica, es brillante y es muy necesaria. Pero, primero porque descarga al hospital público de tener que atender a todo el mundo. Y genera la posibilidad de que el trabajador, al ser muchos sindicatos una masa grande, pueda llegar a tener una atención mejor que la que le puede llegar a tocar en el hospital público. Y puede tener una atención no lejana a la de una empresa privada, porque la cantidad de dinero que se junta dentro del sindicato muchas veces suele ser importante. Y puede llegar a tener ese tipo de atención con un aporte que no es enorme. No es muy grande el aporte que le cobran a los trabajadores de su sueldo para poder acceder a esto. El asunto es que el manejo es muy discrecional de este dinero y es poco transparente. Entonces, acá, donde yo digo, no se rinden cuentas por el manejo. Lo que hay es una especie de puesta en escena de cosas, se inaugura un sanatorio o un hotel. Claro, pero lo que está pretendiendo, digamos, los sindicatos, lo que están pretendiendo es que se aumente el aporte para las obras sociales. Eso es lo que le está pidiendo al gobierno, ¿sí? Y es donde el gobierno no ha terminado de negociar, de manejar esas cajas. Entonces ahí es donde, digamos, tienen un enfrentamiento y donde queda más en evidencia que el paro no es un paro para reivindicar derechos de los trabajadores, sino que tiene que ver con un paro con intereses empresarios, casi me atrevería a decir. Porque los sindicatos funcionan como empresas. Al tener sus propias obras sociales, tienen empresas, tienen empleados, tienen estructura de empresas. Y es ahí donde dejan de ser representantes de trabajadores, porque tienen empleados. Cuando uno tiene empleados, no puede representar a los trabajadores. Hay una contradicción en sí misma. Entonces, claro. Es ahí donde digamos, se cruzan intereses muy fuertes. Veíamos en la conferencia de prensa de este mediodía, veíamos a Eduardo Bussi sentado en esa mesa, convocando al paro. Eduardo Bussi es empresario, productor pequeño, representante de productores pequeños, todo lo podemos debatirlo, pero no deja de ser un empresario. Sí, es verdad, ¿eh? Hace rato que no es trabajador, no es empleado. Claro, no es un peón rural. Exactamente. Entonces estaba él al lado del Momo Venegas, representante de los peones rurales. Entonces acá es donde decimos, es un paro que va mucho más allá de los intereses sindicales de los trabajadores o de los derechos de los trabajadores. Es un paro netamente político. Siempre los paros son políticos, siempre son políticos. Pero en este se cruzan muchos más intereses cuando uno mira o presta atención en quiénes son los jugadores que convocan y quiénes son los jugadores que están manejando desde abajo los hilos. Exacto. Porque una cosa es el paro espontáneo, donde el sindicato de prensa el año pasado lo hemos vivido, donde hubo manifestaciones, hubo paros, hubo que era algo espontáneo de los trabajadores de prensa que por primera vez en muchos años estaban teniendo paritarias de prensa, ¿no? Estaban sentándose a debatir sus salarios. Digo esto porque en primera persona nosotros lo hemos vivido el año pasado, todos estos paros que ha habido, y lo hemos visto y sabemos de qué se trata cuando es un paro de los trabajadores. Ahora, cuando se mezclan intereses empresarios, es cuando empieza a dejar de ser un interés genuino y único de los trabajadores. Porque entonces pasa a ser un paro más, un paro gremial sindical de los trabajadores, más un paro gremial empresario, más un paro. Entonces, bueno, y cuando uno empieza a pensar en un país a un gobierno o en un país donde se hace un paro que tiene una pata empresaria, que tiene una pata de los trabajadores, que está hablando de un país que se está viniendo abajo, un país destruido, un país, y no es la realidad hoy de Argentina, entonces lo que queda es pensar, bueno, es un paro netamente político queriendo desgastar el poder de un gobierno que durante 11 años se ha fortalecido y ha hecho cambios impresionantes e inesperados en la Argentina. Y bueno, se está queriendo debilitar, ¿por qué? Porque hay a menos de 2 años hay elecciones. Y acá es donde lo que está jugando este paro. Mucho más allá de ganancias, como decías vos, reivindicaciones que ya se han dado, que seguramente falten y que lo dijimos en su momento, que seguramente iban a faltar. Pero era un reclamo que nosotros lo veníamos debatiendo también aquí y quedaba claro que era una, algo que estaba muy pendiente. Bueno, ese reclamo fue escuchado. El tema de la inflación, vos hablabas de precios cuidados, bueno, también está el tema de la emisión monetaria, el tema del control del gasto, uh-huh. el tema de que no significan ajustes, porque la propuesta pareciera que quedaba hoy, había contradicciones, porque por un lado había unos que decían la única solución es el ajuste, y Moyano que decía este gobierno quiere ajustar y nosotros no lo vamos a permitir. Entonces no se entiende, porque cuando hay tantas voces dispersas y diferentes, la convocatoria termina siendo difusa. Y yo insistía con el tema de los trabajadores que quieren ir a trabajar y que no van a poder ir. Claro. Y después, por el otro lado, ¿cómo se mide un paro? ¿Cómo se mide lo exitoso de un paro? Me estoy adelantando un poco a lo que pueda suceder mañana. No, pero que es creo lógico, que va a ser efectivo. Pero digo, ¿cómo se mide teniendo en cuenta el teletrabajo? La cantidad de gente que se está llevando bien. El trabajo hoy para hacer su casa. Perdón, absolutamente. Que me sumo. Buenas noches. Yo como periodista puedo escribir de todos mi casa. Nosotros, todos como pero periodista. De hecho yo lo voy a hacer solamente también. Buenas noches, Rocío Galván. Pero no solamente los periodistas, digo, sí, muchísima sí, gente sí. de muchísima... A menos que fabriques algo hoy, o atiendas al cliente, el resto claro. de los laburos conozco se pueden mucha hacer gente que ya armó remises, que los pasan a buscar primero un trabajador a otro, pymes te estoy hablando, empresas chiquitas de 10, 15 trabajadores que hacen el recorrido y los van levantando uh-huh. mañana a los trabajadores. Está bien, va a haber 40 cortes, no sé si van a poder llegar estos trabajadores. Bueno, eso también es otro tema. El parque ¿no? automotor. Lo de cómo se mide también un paro cuando vos haces piquetes por claro. todos lados con una clara intención de impedir que llegue el que quiere el trabajo. Entonces, un paro es un paro y no adhiere porque está convencido, porque digamos cree que está bien lo que se está planteando como tal. Acá y no porque se lo impone. Ya salimos de la Argentina en la cual... la flexibilización laboral impedía al trabajador adherir a un paro porque la amenaza de despido estaba, digamos, a la orden del día y como la mayoría de los trabajadores no tenían ningún tipo de contrato y la justicia laboral no funcionaba bien tampoco que digamos, los empleadores podían despedir, digamos, así como así. Hoy ya no Por estamos eso, en ¿cómo ese se país? Mide la efectividad de un paro teniendo estos indicadores, teniendo en cuenta la cantidad de gente que no va a poder llegar por los piquetes. Vos fijate que no va a poder llegar porque no había transporte. En el tema del subte. Va a trabajar en su casa. En el tema del subte, por ejemplo, se sabe que el gremio del subte no adhiere al paro y ya se está hablando de cuidado porque mañana van a cortar vías. Bueno, sí, no incluso se puede, la empresa, no se puede permitir, hay que eso impedirlo, hay que actuar con la justicia. De hecho, la empresa decía que iba a hacer un esquema de emergencia. Cuando los trabajadores salieron a aclarar directamente a mí, nosotros no nos adherimos. La única que se adhiere es la B, que es la más conflictiva de todas y que siempre se suele adherir a cualquier medida gremial propia o de este tipo general. Pero Pianelli creo que es el representante que salió a hablar, que dijo, no, a ver, nosotros no hacemos paro, no adherimos. Pero la empresa a su vez dijo, bueno, che, capaz que tenemos que hacer un diagrama de emergencia por si cortan las vías o lo que sea que haya pasado. O sea que también un poco uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto? Bueno, también hay que pensar en manos de quién está hoy el servicio de... Claro. Subte. De sub, claro, exacto. Más que, bien. Digamos, no es tampoco, no seamos inocentes en decir, si mañana la empresa decide no salir, es también, digo, es la otra pata que le faltaba, que es la pata de la política. Claro. Decíamos, la pata empresaria, la pata sindical, sí, le faltaba exacto. la pata política, donde todos convergen en querer crear un clima que no existe hoy en la Argentina. Un clima es virtual, de conformidad, uh-huh. un clima de... ¿Hay enojo? Sí, hay enojo. ¿Hay intolerancia? Sin ninguna duda hay intolerancia. Hay un montón de cuestiones, pero la realidad es que hoy la gente quiere más preservar su trabajo que ponerlo en riesgo. Yo no digo que un paro ponga en riesgo un trabajo. Lejos estoy diciendo de eso. No, es un derecho que genuino. Genuino, o sea. Y que tenemos todos el derecho a adherir sí. si estamos de acuerdo con las convocatorias con las cuales son... Y esto es así, es Pero indudable. No le puedes impedir a tu compañero que sí que está en contra de lo que vos estás proponiendo claro. ir a trabajar. No, totalmente. Sí, más cuando estamos hablando, lo que abrimos el programa, hay 5 centrales sindicales, convocan 3, 2 no. Exacto. Ahí ya está la historia. Los docentes mañana no paran. Perdieron 17 días de paro. Solamente 2 gremios de la provincia de Buenos Aires paran, los más grandes. SUTEBA no para. En provincia de Buenos Aires. Bueno, pero en Capital, ¿sabes lo que sucede? Las escuelas cierran. Claro, pero por eso digo, hay decisiones. Claro, cierran porque los políticas. Chicos no pueden ir directamente, no, los maestros no pueden acercarse. No, cierran políticas. Por una decisión política de Macri que dijo cierran las escuelas. Claro. Se terminó. Hay una Macri pata no había política. Hecho lo mismo. Entonces va a mostrar un alto acatamiento. Hay una pata política también. A ver, política, digo, de partidaria. Política partidaria. Hay una sí, pata. Claro. Entonces. Es muy difícil medir la realidad efectiva del paro. Cuando yo ponía la comparación de lo que los trabajadores de prensa el año pasado hicimos el paro, eso era genuino, porque nadie impedía a su compañero que estaba trabajando que escribiera la nota que tenía que escribir. Obviamente. Si lo querían hacer, lo hacían, y el que no iba a la marcha, a la no le rompías la computadora. No, ni le cortabas el cable, ni le cortabas la luz. Era clarísimo que cada uno podía hacer y podía trabajar de su casa si quería. Pero ¿qué pasa si no hay cortes? Rocío, el crecimiento del parque automotor. Bueno, otra decisión política. La cantidad de otra decisión política. Puede venir, no quieren permitir libre estacionamiento en la Ciudad de Buenos Aires para ayudar, digamos, a aquellos que dicen, bueno, yo voy con mi auto. No, la Ciudad de Buenos Aires no permite libre estacionamiento. Bueno, pero hay una decisión política, ¿entendés? De querer ayudar al paro y no al trabajador. Ahora, si el paro fuera contra la gestión del gobierno de Macri, seguramente se facilitarían todas las cuestiones para que la persona pueda llegar a su trabajo. Sí, entonces, te llevarían una bicicleta a la puerta de tu casa. Exacto. O te darían gratis las bicicletas sin papeles, sin nada, para que vos llegues y vayas a tu trabajo. Yo me perdí, ¿no? No miro mucho TN, pero no sé cómo calificó TN este paro, porque a los docentes los han acusado de mil cosas por el paro, y bueno, podemos discutir un montón. Pero no entiendo, no sé qué pasó. Yo solo veo que hay un diagrama que informa mucho sobre cómo va, lo que va a faltar. Sí, más que nada, claro, informan mucho sobre lo que no te muevas de tu casa. Claro, ese que es el tengas mucho miedo y que mires mucho porque la tele. Hacen mucho énfasis en va a haber 40 piquetes, va a haber 80 piquetes, van a haber. Bueno, así que están muy concentrados en esa situación de la violencia que se puede desatar contra aquellos que salgan de su casa y pretendan llegar. Claro. No solamente porque no va a haber transporte, porque te pueden hacer un piquete. También se está hablando de, ojo que te tiran piedras al auto, ojo que estacionás el auto, vienen y te rompen el auto si lo encuentran tu auto estacionado en el centro porque sospechan que fuiste a trabajar. Bueno, hay tundas. Ya lo mismo dijo, si hay conflictos, culpa del gobierno. Claro. Bueno, pero ya de antemano. Pero por eso decimos, si hay una cuestión que tiene que ver con la decisión de la gente. Vos decías, si no hubiera piquetes, el crecimiento del parque automotor permitiría que mucha gente viniera a trabajar o se movilizara en toda la provincia y en las provincias a trabajar con su auto. Sería un negocio también para los remis, para las combis, para los taxis, que no adhieren al paro esa gente no adhiere al paro. Entonces va a ser muy difícil porque está no solamente que adhiere gremios fuertes como son los de transporte, sino que además va a estar el tema de que el que quiera ir por sus propios medios y tenga los medios para ir, no va a poder llegar. Entonces, por eso digo, es muy difícil medir los acatamientos en estos casos, porque hay gente que está cautiva. Exactamente. Bueno, saludamos a nuestro operador técnico la noche de hoy, Jorge Aguayo, y vamos con la apertura comercial del programa. Auspician con otros ojos. Los accidentes de trabajo disminuyeron con el esfuerzo de todos. El empleador aplicando políticas de seguridad, el trabajador respetándolas, las ART asesorando y el Estado regulando y fiscalizando. Con menos accidentes ganamos todos. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Estamos en un solo lugar, toda la Argentina. Por eso contamos con más de 380 centros de atención personalizada en cada rincón del país. Si hablamos de salud, hablamos de OSDE. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control 0800-222-SALUD 72583. www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1408. Tus amigos, una buena picadita. Nada mejor que disfrutar el mundial desde tu sillón. Salvo que lo cambies por una butaca. Porque con cada compra que realices con tu tarjeta Visa de Banco Hipotecario, sumás chances para ganarte un viaje a Brasil y ver un partido de la selección en vivo. Vos elegís sillón o butaca. Comprá con tus tarjetas Visa de Banco Hipotecario y sumá. Visa, patrocinador global de la Copa Mundial FIFA 2014. Promoción sin obligación de compra válida en Argentina, excepto Salta, Mendoza y Tierra del Fuego, desde el 25/3/2014 al 25/5/2014. Consultar bases y condiciones en www.hipotecario.com.ar. Central Nuclear Atucha 1 y 2. Central Nuclear Embalse. Energía limpia y segura para millones de argentinos. Nucleoeléctrica Argentina. Energía en marcha. Despeja tus dudas sobre la energía nuclear en www.na-mediosa.com.ar. Bueno, continuamos entonces, ahora toda la mesa llena con la llegada de Rocío. Bueno, vamos a darle lugar a Mariana Prado, que hace mucho que no está, que ha estado de viaje, de vacaciones, pero que igual el vino se puso al día y nos va a hablar de petróleo, de YPF. Exacto, bueno, ¿sabés se suma dinero, entra más dinero, Chevron Exacto. Va a ser un segundo ingreso. Exacto. Vos sabés que el acuerdo que se firmó con Chevron tiene que ver con ingresos anuales que tienen que hacer ambas petroleras para sostener las inversiones en Vaca Muerta. El año pasado Chevron invirtió más de 1.200 millones de dólares. Y este año ya se está acordando que van a haber unos 1.500 millones de dólares, mitad de Chevron y mitad de YPF de inversiones. Ah, ¿no es Chevron la que pone los 1.500 millones? No, ponen mitad y mitad. Ah, bien. Mitad Chevron, mitad YPF. YPF los cubre con todas estas emisiones que está haciendo de bonos y demás. Está cubriendo, va a poder cubrir su parte de las inversiones. Y en el caso, bueno, de Chevron es dinero que entra... también son divisas que le entran al Estado, claramente, ¿no? Entonces también es importante porque después son dólares que después acá se transforman porque las inversiones son en pesos. O sea, muchos costos tienen que ver en pesos y, bueno, son divisas que ingresan para el Banco Central, que se está calculando, digamos, con esto que está ingresando, más el tema de la liquidación de los agroexportadores, más, bueno, estaría... el Banco Central logrando manejar sin problema esta parte. Se espera el anuncio de esta segunda inversión ya en las próximas horas, se tendría que estar ya anunciando. Y bueno, es como decimos siempre, es importante el tema de Chevron. Total también está ahí a poco de firmar un acuerdo también por Vaca Muerta. Como siempre decimos, Vaca Muerta, que es ese imán atractivo uh-huh. para todas las petroleras y que queda ratificado una vez más con Chevron, ¿no? Con esta segunda inversión de Chevron. ¿Y qué se sabe de Petronas, digamos? ¿Qué se sabe de hay posibilidades de tener novedades sobre un jugador así fuerte como Chevron? ¿Sobre los próximos meses? ¿Otros? ¿Inversión así grosa? Lo que sucede es que se han conocido intereses, sí. Pero no se han conocido cifras de acuerdo, o sea, no se cerraron claro, el acuerdo final. Se espera todo el tiempo, o sea, ya que Chevron lo haya hecho, recordemos que estaba, bueno, que la que está todo el tiempo esperando terminar el tema del acuerdo con Repsol, del que vamos a hablar también, es el tema de la mexicana. Sí, Pemex. Pemex, que está esperando también para hacer un acuerdo similar con el de Chevron. Uh-huh. O sea, hay muchos interesados. También hay quienes aseguran que Chevron está negociando con Shell para ampliar sus inversiones, o sea, hacer el puente para que Shell invierta en Vaca Muerta a través de Chevron. ¿Por qué? Porque la relación entre Shell y el gobierno claramente no es muy buena. Sí, sí. Entonces, bueno, podría haber algún acuerdo y, bueno, podrían entrar por ese lado más inversiones también. Y que no serían digamos, acuerdos firmados directamente con Shell, sino a través de Chevron. Hay que ver si el gobierno sabe de estas jugadas y finalmente las acepta o no, ¿no? Que Shell haga esta jugada de meterse por la ventana. Como que Shell sería un inversor de Chevron. Claro, sería un acuerdo que tendría Shell con Chevron donde vos no podés jugar ahí ningún papel. Ajá. Pero bueno, hay que ver si Chevron está dispuesto a perder una inversión o un negocio con YPF a costa de negociar con Shell. Esto uh-huh, hay que verlo. Sí. Digamos, hay algunos que comentan esas cuestiones que, uh-huh. digo, para hablar de grandes nombres que están atrás de Vaca Muerta y que están ahí esperando que se firmen estos acuerdos. Petrobras también era otra de las petroleras que estaba interesada en terminar en cerrar un acuerdo uh-huh. cuando terminaba esta retirada de toda América Latina que estaba haciendo para centrarse específicamente en lo que es Brasil. Bueno, una cosa era retirar todo lo que era, bueno, vendió todo lo que era su refinería y demás, bueno, meterse en Vaca Muerta a invertir era también otra posibilidad que Petrobras ahí entrara. Hay varias petroleras que firmaron preacuerdos pero que no terminaron de cerrar los acuerdos, como si ya lo hizo Chevron, que va por su segunda inversión. Claro. Exactamente. Que digamos, ratificando que el acuerdo es va, digamos, sigue camino, va caminando, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí, si no, sí, una petrolera del tamaño de Chevron no va a volver a invertir en algo que no va a cerrarle uh-huh. ni le va a dar ni va a ser terminar siendo un negocio. Uh-huh. Y decíamos de Pemex, ¿no? Que estaba terminando, esperando el final del acuerdo con Repsol. Bueno, finalmente, ayer entre ayer y hoy, el gobierno está terminando de presentar sus lineamientos o sus motivos o sus argumentos por los cuales decide pagarle estos 5.000 millones de dólares a Repsol para cerrar la expropiación, para ya dar por concluida esta expropiación del 51% de acciones. Sabemos que Repsol lo aceptó, el directorio de Repsol lo aceptó. Y ayer estuvieron Kicillof, Zanini y Gallucho, el presidente de YPF, en diputados, haciendo una presentación similar a la que hicieron en el Senado. Presentaron algunas cuestiones, tenían que ver las dudas, más que nada, de los diputados, tenían que ver con lo mismo que habían planteado los senadores, era el tema de los recursos, de dónde iban a surgir. Bueno, se insistió en varias ocasiones en que los recursos van a salir de la propia YPF, pero no que YPF le va a pagar al Estado, lo aclaró ayer Kicillof, no es que el YPF le va a pagar al Estado los 5.000 millones, o bueno, como fue acordado, digamos, los pagos, ¿no? No es que se lo va a transferir el dinero al Estado para que el Estado se lo pague, sino que lo que se ahorra el gobierno o el Estado de lo que eran importaciones, lo que es producción, claro, y todas esas cuestiones, de ahí surge la diferencia. El año pasado se ahorraron 1.200 millones de dólares. Claro, ya era una cuota. Exactamente. Entonces ya hay más de una cuota, si uno, porque los 5.000 millones se plantearon a pagar en... No me acuerdo exactamente los términos. Sí, es a 2030. Por eso. 15 años. Posiblemente con 1.200 millones de ese ahorro que vos planteás. Sí, no, pero ya se pagaba de un quinto. Claro. Más de un quinto. Una parte importantísima. Pero por eso son son ahorros que tuvieron a partir de la de evitar comprar gas. Recordemos también el tema del aumento del precio en la boca de pozo, donde hace de vuelta atractivo, cada vez, ya es el segundo aumento que anuncian desde la expropiación de YPF, el segundo aumento del gas en boca de pozo. Y el año arrancó muy bien en cuanto a números a producción, exactamente. Mucho mejor que el año pasado. Pero porque siempre nosotros decimos, arrancaba de negativo. Claro. Y ahora ya está en signo positivo. Entonces, es eso ganado más empezar a o sea que es subir. Muy probable que esos 1.200 millones sean una cifra muy superior. Sí, también pensemos que el consumo domiciliario también crece. Sí, bueno, hay que ver ahora con el tema de la quita de subsidios, pienso que alguna alteración va a haber en ahí hay algo interesante con el tema de si consumís menos, retenés el subsidio. Claro. Y eso es interesante porque la gente entonces por ahí controle. Sí, también va a controlar porque va a ser más caro, las dos cosas. Exacto. Porque no sé si es tan fácil, yo hago ecuaciones en mi casa y yo no sé si logro reducir el gas, por ejemplo, en un 20%. Realmente lo estuve pensando y no sé si puedo llegar al 20% de reducción de lo que gasto actualmente. Pero en el caso que no llegue, de lo que gastaste sí actualmente puedo, no, de lo que gastaste en el mismo pasado, periodo del año bueno, pasado. Pero también sí, tenés un piso del invierno sube. Claro, pero se compara con el año pasado. Exacto, entonces no creo que en el invierno de este año yo gaste menos porque no, digamos, ya de por sí no tengo, digamos, artefactos prendidos porque si no me voy de mi casa y queda la estufa prendida para que cuando vuelva esté todo calentito. Bueno, porque tenés un uso más racional. Ni ando en remera en mi casa, pero... pero hay mucha gente si que si bien sí. No voy a poder por ahí bajar el 20%, igual voy a poder reducir algo. Y lo que reduzca va a ser menos que lo voy a tener que pagar, que si no redujera nada. Exacto. Entonces por ahí de ese lado también me parece No, aparte intentando llegar a ese 20%, tal vez no llegas al 12%, pero es te algo, ahorraste no algo. Es que no es nada, sino no ahorras nada. Ahí hay como un incentivo al ahorro, que me parece que era lo que faltaba hasta ahora. Uh-huh. Con el tema de las tarifas tan bajas, las tarifas congeladas y demás, había un incentivo al consumo. Parecía. Sí, a mí ¿no? me estaba como incentivado el consumo. Sobre todo en el agua. En el agua es terrible. En el gas, bueno, hay gente que acostumbra a prender todas las hornallas y el horno cuando hace frío, ¿no? Y no tiene otra herramienta como para poder calentar la casa. Pero en el agua me parece que todavía es más obsceno el derroche por ser tan barato. Además es tan barata. Y como que no la yo creo que porque también estamos en un país donde es un recurso que dentro de todo está muy disponible, pero en otros lugares donde el agua a la canilla no puedes tomarla. O sea, bueno, hay lugares de Argentina que no puedes tomar el agua a la canilla, pero hay otros que sí. Y en otros países ni se te ocurra tomar el agua de la canilla, ¿no? Entonces, no, pero aparte en otros países hay un uso racional de todos los servicios públicos. Claro. Porque son muy caros. Entonces hay un uso mucho más racional que lo que es en la Argentina, donde se ha venido incentivando el consumo o sosteniendo el consumo de estos servicios a costa de importar. Claro. En el caso del gas, a costa de importar. En el caso del agua, no, porque como decís vos, todavía tenemos recursos disponibles, pero también es un recurso que finito, que se termina. Entonces también hay algo de falta de control en ese sentido. Y en el caso de la luz, porque era un recurso barato, porque era un servicio barato. Entonces hay algo que estaba, que lo veníamos nosotros diciendo, lo venían diciendo mucha gente, el tema de los servicios tan baratos. Bueno, ahora lo que se va a hacer es, se está intentando incentivar el ahorro. Ya había un incentivo al ahorro en los grandes consumos. Uh-huh. ¿Sí? O sea, las grandes empresas, las empresas gas dependientes y demás tenían planes por el cual tenían incentivos para que consuman menos. Y ahí era donde, digamos, pagaban menos. Uh-huh. O tenían devoluciones y demás. Bueno, en este caso se va al incentivo al ahorro en el consumo doméstico. Sí. Parece que es interesante porque es algo que también le va a permitir importar menos gas, tener más recursos para destinar a otras cuestiones, como se dijo en su momento, como lo anunció Kicillof, que se va a destinar a procrear y progresar. No, progresar y asignación. Pero en realidad no. También ese ahorro, más allá de que se destine con esos fines, también lo que implica es que YPF es más eficiente, que el país es más eficiente. Cuando uno logra consumir racionalmente sus recursos, bueno, pasa a ser un país más eficiente, uh-huh, claramente. Entonces, bueno, me parece que se ha iniciado este proceso que ya se viene iniciando desde hace años. Se retomó quizás con más fuerza ahora en esta etapa, que todo el tema de la sintonía fina. Exacto, fueron pasos que se han ido dando. A este gobierno se le criticó porque en su momento, cuando quiso sacar en 2008 los subsidios, sacó como, y fue un aumento del 300%, o sea, fue que la gente se quejó mucho y demás. Se le cuestionó que había sido como una modificación muy abrupta. Bueno, después, a partir de eso, aprendió y empezó a hacer pasos muchos más paulatinos. Tal vez, para el entender de alguno, en mi caso, en mi opinión particular, demasiado lentos. Uh-huh. Tal vez este año, que es un año más complicado, no era el mejor año. Los años que fueron 2010, 2011, tal vez hubieran sido años mejores para iniciar estos procesos. Sí. Pero bueno, digo en términos políticos sociales, claro, ¿no? Tranquilos, sí, en términos políticos y social, el clima social. Ahora es un... Está bien, también habrá sido analizado por el gobierno el costo político a 2 años de terminar, es mucho menor que... Tener que enfrentarlo durante cuatro años. Exacto. Sí, lidiar con algo cuatro años. Por una elección presidencial en el medio. Claro, y demás. Exacto. Entonces, bueno, son pasos que finalmente van llegando y se va acomodando esto que decimos, esta eficiencia energética. La energía eléctrica queda en carpeta. Sí, por ahora sí, y es, creo que está bien, sí, que es un buen timing que ha tenido en este caso el gobierno después de lo que pasó en el verano. Uh-huh. Espacio publicitario. Todos los sábados a las 13, Las Habladurías del Mundo. Un programa para pensar distinto. Lejos de las consignas, prejuicios y frases hechas. Las Habladurías del Mundo. Con la conducción de Eduardo De Simone, Ignacio Olivera Dol y Cristian Carrillo. Sábados de 13 a 15 por Radio El Mundo, AM 1070. En el mundo del vino, la cepa distintiva de la Argentina es el Malbec. En la Argentina hay un Malbec que se distingue. Martino Malbec, de Fincas Don Martino, el referente del Malbec argentino. Fin de espacio publicitario. Seguinos en Twitter, @mundoam1070. Quien quiere hallar una aguja en el pajar necesitará buscarla con otros ojos. Y seguimos, falta poquito nomás para la medianoche, entonces estamos en comunicación con Roberto Nemec, nuestro especialista en autos. ¿Qué tal? Buenas noches, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Buenas noches, Leandro, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, Roberto. Bueno, dime qué te trae hoy, con quién has estado hablando, qué nota vamos a tener. Bueno, mira, venimos hablando del volumen comercializado permanentemente de vehículos cero kilómetro y usados, y es bueno hablar sobre lubricantes. Y en este caso vamos a hablar de uno de los lubricantes que son líderes en el mercado mundial y que están en Argentina, que es el lubricante móvil, y que lo comercializa acá en Argentina a partir del año 2012, es decir, la empresa Action Energy, que de la mano del grupo Bridas es cuando se hacen cargo de las operaciones de eso en Argentina, Paraguay y Uruguay. Tuvimos una charla con Juan Manuel Ritaco, que es el gerente de lubricantes de Móvil. Una conversación muy jugosa, es decir, porque de lubricantes se habla bastante poco, y realmente, como se llama, es un mercado que no solo mueve mucho dinero, sino mucho volumen de lubricantes. Si te parece bien, vamos a una serie de preguntas que le hice. Un poco es que nos cuente la historia de Móvil en nuestro país. Esto nos decía. Bueno, la historia de Móvil en Argentina es de más de 3 décadas ya. Ha sido bastante dinámica. Móvil inicialmente arrancó con el grupo de EG3 en el pasado. Después, luego de que se juntó Exxon y Móvil, del merge de las dos compañías, Esso Petrolera Argentina pasó a tener el negocio de lubricantes Móvil, junto en ese momento con su línea de lubricantes Esso. Y desde ahora, hace un anito y medio atrás, que Action controla el negocio de lo que eran las operaciones de Esso Petrolera Argentina en Argentina, y lubricantes móviles parte de su portafolio. Bien, eso era entonces lo que nos contaba. Exactamente. Después, bueno, ya pasamos a que ellos tienen una planta en Campana donde producen los lubricantes, y hablamos un poquitito de la oferta y propiamente de la planta, y esto nos comentaba. Bueno, la oferta de Móvil es la más amplia en el mercado. Siempre ha sido un jugador, en realidad, la oferta global de Móvil en el mundo. El rol que juega es de tener una oferta muy completa para toda la industria en particular, y contamos con más de 400 SKUs. La planta está dentro de la refinería de Action, en Campana. Tiene una capacidad de producción que supera los 600.000 barriles al año. Actualmente nosotros estamos comercializando, el 2012 cerramos con 200.000, 2013 con 235.000, y el plan para el 2014 es superar los 250.000 barriles. Bien, buen plan el de negocios, ¿eh? Exactamente, y teniendo en cuenta este crecimiento, es decir, le preguntamos sobre las inversiones y concretamente en la planta, y esto nos decía. Sí, en los últimos 2 años, 2013, cerramos un 18% arriba del 2012, con un mercado que creció un 2,5-3%. Lo que va del 2014, estamos 25% arriba del mismo bimestre del año pasado. Y la expectativa de este año es cerrar con un piso del 12-13% de crecimiento, ya consolidando los 12 puntos de market share. Venimos de tener 10 puntos de mercado en el pasado y ya estamos superando los 12. Bueno, Action está realizando una inversión que supera los 1.000 millones de dólares en su refinería, con el objetivo de ampliar la corrida de crudo y superar, vamos a tener más o menos un 50-60% más de producto para comercializar en el mercado, y sumado a esa expansión que estamos haciendo para el área de combustibles, va a la modificación de, sobre todo, la tecnología que tiene la planta de lubricantes de Campana. Bueno, números realmente que impactan, ¿no? Lo que habló de producción, también lo de crecimiento y lo de inversión. Exactamente. Eso fue en el año 2013. Uh-huh. Entonces, claro, es decir, obvio, le tuve que plantear, es decir, cuál es, digamos, la evaluación o la repercusión que ellos tienen, es decir, en la parte de los lubricantes, teniendo en cuenta que los primeros tres meses del año ha sido una baja importante en cuanto a patentamientos y venta de autos usados y fundamentalmente de fabricación. Y mirá lo que nos decía. Sin duda va a afectar al mercado. La realidad es que el parque automotor, el crecimiento que hubo en el último periodo del parque automotor, va a dejar un parque circulante elevado. Y eso sigue siendo una gran oportunidad para el negocio de lubricantes. Igualmente, dentro del negocio de lubricantes, solo un 30% son los vehículos automotrices. El resto de los lubricantes van a la industria o a los grandes equipos. Y ese también va a ser un desafío, ver cómo se comporta este año, para ver cuál va a ser el resultado del total de mercado. Sin dudas, móvil, nuestra estrategia es de crecimiento y estamos planeando, a pesar de los de la situación que se está viviendo económica y las diferentes expectativas que se pueden tener de lo que pasa en el mercado, nosotros planeamos tener un piso del 12% de crecimiento para este año. Claro, la falta de dependencia que tienen del sector automotor, como bien lo explicaba, hace que estén pensando en un crecimiento tan importante entonces, ¿no? Claro, exactamente. Ahora, también la pregunta era, teniendo en cuenta en un mercado tan competitivo en la parte de autos, donde hay permanentemente presentaciones y lanzamiento de nuevas versiones o restyling y demás, en la parte de lubricantes, ¿qué novedades se puede esperar para lo que queda del año? Y esto nos comentaba. Ya estamos modificando completamente la línea de productos, especialmente para el segmento automotriz. Vamos a lanzar una nueva oferta de productos pensando en esos vehículos que están hoy saliendo de garantía. Creemos que esa es una gran oportunidad para el mercado de Argentina, aquellos vehículos que ya tienen más de 3 o 4 años, que salen de la garantía, del mercado aftermarket del concesionario, y van a salir a la calle a buscar quien los siga sosteniendo en calidad y sobre todo en el nivel de servicio. Así que vamos a lanzar una serie de productos, en particular el Móvil Super 3000, que va a venir a ocupar un espacio en el segmento premium, en el segmento de los sintéticos, que creemos que va a tener mucho suceso. Bueno, esto era lo que nos decía entonces en cuanto a novedades. ¿Y cómo siguió, Robert? Exactamente. Y la última pregunta era preguntarle si el pequeño problema que había ocasionado el cierre de las importaciones a insumos que venían de otros países los había afectado en el tema de lubricantes, y también preguntarles si Argentina sigue siendo un país competitivo, es decir, en el mercado generalmente se habla de que Argentina dejó de ser competitivo, que Argentina es competitivo, y mirá lo que nos decía. No, nosotros no hemos tenido inconvenientes mayores, más allá del proceso en sí, que tiene una parte administrativa adicional. De vuelta al crecimiento, nosotros tenemos un objetivo de crecimiento muy fuerte y no hemos notado, al contrario, el volumen de en todas las líneas de negocio y en todos los canales de comercialización, estaciones de servicio, distribuidores que juegan un papel muy importante en nuestra llegada al mercado y la venta a los clientes industriales o la venta directa. Todos han crecido sus volúmenes en doble dígito respecto al 2012. Así que no lo hemos visto todavía el impacto. Sí, bueno, Argentina es nuestro mercado y creemos que todavía tenemos mucho para ofrecerle, y que Action Energy, con su paquete de productos, tanto en combustibles como en lubricantes, con la marca Móvil, tiene una oportunidad para capturar y sigue siendo muy atractivo. Ahí estamos apuntando ahí. Bien, bueno, clarísimo, ¿no?, lo que nos decía. Exactamente, ahora estamos hablando de una compañía que tiene solamente el 12% del share del mercado. En otras entrevistas con otros potenciales empresas que venden lubricantes acá en Argentina, también iremos viendo todos estos temas que los charlamos con Ritaco, que nos da un panorama realmente cómo está el mercado de lubricantes en nuestro país. O sea que para él está realmente en crecimiento constante y realmente no se divisa es decir, una baja ni un amesetamiento, sino un crecimiento. Así que eso es importante y bueno, veremos la semana que viene qué nos dicen otras empresas. Buenísimo, Robert. Será entonces hasta el próximo martes. Que tengas una buena noche. Dale, dale, igualmente. Chau, chau. Y nosotros tenemos que despedirnos. Hemos llegado al final del programa. Rocío Galván, te quedaste sin espacio esta vez, pero bueno. Voy a hablar. Le dimos mucho lugar también al paro, seguramente seguiremos hablando de esto la semana próxima y podremos incluir los temas que dejamos afuera en esta oportunidad. Muchas gracias a Jorge Aguayo, la operación técnica, gracias a todos los que estuvieron del otro lado, a Mariana Prado, a Rocío Galván. Nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Auspiciaron Con Otros Ojos, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Oz de Binario, Banco Hipotecario, Presidencia de la Nación.